take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, 60 minutos de estancia en antena para disfrutar del mejor hard, del mejor metal, del mejor rock que llega a nuestras manos y que podemos disfrutar a través de la banda ancha en este lunes 1 de marzo del año 2021. Programa número 904, en el cual vamos a arrancar a través de la escudería de The Fish Factory con lo que es el nuevo disco de la banda Torque. Escuchamos lo que es este octavo tema llamado Sword of the Strong. Y esperemos que esta radiolocución sea de tu agrado. Luego la puedes escuchar en nuestras radiotransmisiones a través del canal de Archive ONG o a través de lo que son los iVoox. También en las emisoras amigas que luego te iremos contando. Vamos a arrancar, lo hacemos con lo que es este primer disco que cae en nuestras manos de Torque, llamado The Death Between Two Souls, y concretamente con lo que es su octavo corte, que ya está sonando para todos vosotros aquí en larrua.es. Ahí va. We'll be right back. Ahí está sonando el hard rock de esta banda llamada Torque, que está compuesta nada más y nada menos que por Pedro Torque, con este mismo nombre, lo que son las voces, Ian Andres en la guitarra rítmica y apoyando en los coros, Mariam Tipazo en los coros y también acompañando en las voces, Miriam Torque en la batería y en los coros, John Breitmeier en los teclados y Atractivo Hernández en el bajo y en los coros. Banda llamada Torque, que nos presentan lo que es este primer compacto que cae en nuestras manos, llamado The Deep Between Two Souls, a través de lo que es el sello de Fish Factory. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con más factura nacional, cantando en el idioma anglosajón. Y ahora vamos con Ozai, con lo que es este disco llamado Endless Road, que nos llega a través, pues bueno, de la independencia más propia de ellos mismos. Y escuchamos lo que es el corte que da título a dicho disco. Así se abre, se llaman Endless Road, sonando para todos vosotros aquí en larrua.es. Ahí están. Al ritmo del rock and roll. Ahí suenan, se llaman Outside, y de esta manufactura vamos a irnos ahora con la siguiente banda que vais a escuchar a continuación. Se llaman Deriva, si no me falla aquí la subconsciencia que tenemos de vez en cuando a través del sello No Piasras. Suenan con lo que es este instrumental que se viene a llamar Despierta del Letargo. Y tristes noticias las que nos llegan vía teléfono de cómo andan las circunstancias y el mundo. Por ello, vamos a mirar con mucho ánimo y no queremos dormir en el intento. Seguiremos luchando por la vida. Vamos a disfrutar de esta banda. Ellos se llaman Deriva y suenan con lo que es este Kayuku. Disco totalmente instrumental que suena ya mismo para todos ustedes aquí a través de larrua.es, siempre con ganas de comernos el mundo y todo lo que nos queda. We'll be right back. Ahí está sonando, se llaman Deriva, en formato instrumental, aquí en lo que viene a ser nuestro programa número 904, surcando el cielo de nuevo a través de larrua.es. Continuamos y ahora nos vamos a nada más y nada menos que al Principado de Asturias, donde reside esta formación llamada Adventus, Morir y Renacer. Grandes ganas de que vuelvan los conciertos, de que vuelva la actividad, de que volvamos a esa vida tan maravillosa y tan bonita que teníamos. Dame una razón. Así es como se abre después de la introducción de Nemesis lo que son estas nuevas canciones para la banda, que está nada más y nada menos que creada por la voz de alguien súper conocido por todos como es Víctor García. Luego le acompañan un montón de músicos geniales como es el caso de Manuel Ramil en los teclados, Fernando Moon en la guitarra, Luis Melero al bajo y Alberto Ardines en la batería. Para todos ustedes, el heavy metal de Asturias, que tiene un nombre en la actualidad y se llama Adventus. Para comprenderlo, un buen argumento. Ahí están sonando geniales y grandes Adventus, sonando para todos ustedes aquí en lo que es nuestro programa número 904, vigésima tercera temporada, que seguimos en la brecha y en la marcha. Vamos a disfrutar ahora de Blazing Rush y lo que era este último disco que caía en nuestras manos, Light of Danger. A través de Pure Steel Records disfrutamos de este heavy metal totalmente contundente que nos llega desde Rusia, concretamente desde Krasnoyarsk, que nos traen este Athens the Furious West, sonando para todos vosotros Blazing Rush con este poderoso y estupendo contundente heavy metal que ya mismo lo tienes ahí. Ahí van, ahí están sonando. Dale duro. Ahí están sonando fantásticos Blithing Rats. Y de fondo nuestras palabras, no hay ningún loco. Y lo que queremos es comentaros que hemos llegado al programa número 100 en la Tertulia Tabernera. Por lo cual quiero felicitar a esas dos señoritas que se lo ocurran y se lo hacen todos los sábados. Desde las 13 horas, cuando llegamos puntuales, a veces un poquito más tarde, hasta las 14 del mediodía del sábado, a través de reviradio.es, nuestra emisora hermana y amiga ubicada en Vicálvaro, en ese barrio tan rockero. Pues por ello hemos puesto un concurso en marcha, pero mejor que yo lo cuente o que luego yo os lo explique. Lo tenéis ahí en el Facebook de Odyssey, en el Facebook de la Tertulia Tabernera. También lo ha compartido este que os habla y que no es otro que el dibujante grande donde los haya, Raúl Ruiz Mateos, un gran artista que él mismo nos apoya y nos cuenta esto que vas a escuchar a continuación y que esperemos que te dé el punto y que te pongas manos a la marcha. Ahí está, escúchalo. Hola, ¿qué tal, tertulianos? Enhorabuena por esos 100 programazos. A David por estar en los controles y, como no, a las chicas, Iciar y Sara, por estar ahí y por mantener encendida la llama del rock. Me siento muy orgulloso de formar parte, de alguna forma, de esta tertulia tabernera, de haber colaborado con un dibujo que nos llevó varios meses pero que quedó espectacular. Y bueno, a los que estéis escuchando el programa, animaros a participar en el concurso, será divertido y el premio merece la pena. Ya por aquí aprovecho para dar la enhorabuena al ganador y que sepa que lo daré todo para que su dibujo sea muy especial. Muchas gracias a todos y espero seguir escuchándoos muchos cientos de programas más. Nos vemos pronto, hasta luego. Siempre tan agradable, Raúl Ruiz Mateos, que nos regaló su arte hace ya muchos años. Dice que unos meses nos tiramos para ese dibujo de la Tertulia Tabernera, en el cual se junta tanto el mundo de Odyssey como la magia de la locura tabernaria. Lo de los meses fueron los últimos, largos años nos tiramos. Muchísimas gracias a Oiana Aguirre Miñara también por echarnos un cable. Ella va a recopilar lo que son las respuestas. Tienes que buscar 7 de las diferencias que se encuentran tanto en el dibujo anterior como en el actual. Mandárselas a Oiana vía Messenger, vía mail, como te apetezca, y entre todos ellos sortearemos a un ganador, el cual será retratado, dibujado, caracterizado por el Raúl Ruiz Mateo. Bailarinas. Anímate, disfruta y gana un bonito detalle de lo que es el celebrar que la Tertulia Tabernera llega a sus 100 programas. Siempre es agradable continuar, proseguir y hacer radio. Llevamos ahí en la pelea nada más y nada menos que 5 años ya de lucha, de aventuras. Ya no sé si lo he dicho porque, claro, uno se emociona con Iciar Donaire en los micrófonos y con Sara la Guerrera, que se lo curran y que se lo pasan genial, como ellas mismas lo describen en lo que fue nuestro último programa, número 100, y que es un gusto estar trabajando a su lado. Vamos a proseguir, lo vamos a hacer ahora con Most Precious S, con lo que era este disco último llamado Seven a través de AFM Record. Y escuchamos lo que es esta canción llamada March to War. Ahí están sonando para todos vosotros en la rúa.es. Ya no sé ni dónde estoy. Están sonando, se llaman Mos Principium S, con lo que era este su último compacto llamado Seven. Proseguimos y lo hacemos con la banda Easy Rider y con lo que es esta adaptación del Evolution con la voz de Death que suena para todos vosotros aquí a través de la banda ancha, a través de la Rúa.es, que nos ubicamos hoy en esta noche maravillosa. Ahí están sonando, se llaman Easy Rider, como siempre, luchadores por el metal, y que no paran estos chicos madrileños, ahora con la voz del sur de la guapísima rubia Des, haciendo las canciones de Evolution, dando vida a nuevas creaciones, y que están a lo largo y ancho de la piel de toro, luchando para demostrar su valía, como se puede en estos momentos de confinamiento. Vamos a proseguir, y lo vamos a hacer ya casi al cierre del programa con La Excavadora y con lo que es este tema que les da, pues bueno, nombre a su disco homónimo y a la canción. Ahí están sonando La Excavadora, punk rock and roll genuino y agresivo. Ahí están. Están sonando La Excavadora, nada más y nada menos que una banda compuesta, a ver si lo digo bien, que yo de euskera lo justito, Iñaki Urbizu, el Pela, en las voces, Raúl Lasa, el Chiqui, en las guitarras, Ángel Ochoa, Eribe, el Geli, en las guitarras, Miquel Arpiroz, en el butón, al bajo, y Miquel Berrozpel, el Pollo, en la batería. Vaya, vaya, vaya los coleguitas que se juntan. conocidos por muchos dentro de la escena del punk rock y que aquí dan vida a esta formación llamada La Excavadora, y de ellos pasamos a Ingreso Cadáver y escuchamos lo que es este disco llamado La Enfermedad Perfecta, concretamente este corte llamado Punkis de Verdad. Ahí están sonando para todos ustedes en larrua.es. Pues ahí están sonando Ingreso Cadáver para todos ustedes aquí, sonando en larrua.es, que acabamos lo que es este programa 904 en este lunes 1 de marzo del año 2021. ¡Marzo! ¡Madre mía! Vamos a concluir y vamos a recordar dónde nos puedes escuchar. Pues ahí estamos sonando en Asalto Mata Radio. Charco de agua fría. También en tntradio.com. Objetos cortantes. En revirradio.es, aquí en nuestra casa, en La Rúa. En estado permanente. Y os recordamos este programa 100 que han hecho las chicas de Tertulia Tabernera junto a Almenda Lerenda, y por ello tenemos un bonito concurso que aquí os lo recordamos a través de nuestro gran dibujante Raúl Ruiz Mateos. Pon orejas y venga, participar, animaros, chicos. Hola, ¿qué tal, tertulianos? Enhorabuena por esos 100 programazos. A David por estar en los controles y, como no, a las chicas, Iciar y Sara, por estar ahí y por mantener encendida la llama del rock. Me siento muy orgulloso de formar parte, de alguna forma, de esta tertulia tabernera, de haber colaborado con un dibujo que nos llevó varios meses pero que quedó espectacular. Y bueno, a los que estéis escuchando el programa, a animaros a participar en el concurso, será divertido y el premio merece la pena. Ya por aquí aprovecho para dar la enhorabuena al ganador y que sepa que lo daré todo para que su dibujo sea muy especial. Muchas gracias a todos y espero seguir escuchándoos muchos cientos de programas más. Nos vemos pronto, hasta luego. Pues muchas gracias a ti, Raúl, por tu ánimo, por tu apoyo y por estar ahí y seguir con nosotros. Nosotros también estamos muy contentos y orgullosos de tenerte entre nuestros amigos, nuestros oyentes y nuestros compañeros. Vamos a escuchar a los reincidentes, vamos a animarnos todos, vamos a dar buenas sensaciones y buenas vibraciones. En directo, tras la cuarentena, en el año 2020 se grababa esto. Malos augurios para aquellos tiempos, pero hay que mirar hacia adelante y siempre soñar con un día más. Ahí está sonando Reincidentes, muchísimas gracias por la escucha. Cualquier duda que tengáis sobre el concurso, nos lo podéis hacer llegar vía de las redes sociales y os lo aclaramos. Reincidentes, en el cierre, hasta la semana que viene, gracias por la escucha. Llega el anochecer, dinero o placer, todo distorsionar. Por hacer hoy con el viento a favor, aireando mi adicción, envejeciendo más y más. Me quema la impaciencia, estoy pero no estoy. Después de la conciencia, cuando van las dos, quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? ¿Qué pensarán mañana al despertar? Mal, cambiar la realidad, hablando por hablar, hay ganas de actuar. Ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Ya no sé quién soy. Ves, mis ojos son mi fe, tu sexo sabe a miel. Empiezo a clarear. Alarde de ciencia necesario para parar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? ¿Y qué pensarán mañana? Cada vez una nube de rostros y voces, ¿quién sabe lo que es? Con...